Lo decíamos hoy temprano, mientras el campo presiona para sus, por sus propias reivindicaciones, mañana convocan un paro agrario, un cese de comercialización, un tractorazo. Las organizaciones sociales también hacen su parte, en este caso solicitando rápidamente que se apruebe un salario universal en la Argentina. Un salario que resuelva de base los problemas estructurales de aquellos sectores que están bajo la línea de la indigencia. Hay una porción de la población argentina que está bajo la línea de la indigencia, es decir, que no puede resolver sus mínimas necesidades básicas. Y eso no es aceptable en una sociedad civilizada, en un país como la Argentina, hecho de trigo, de granos, en un país donde sobra la comida, donde tenemos recursos naturales, petróleo, gas. ¿Cómo puede ser que haya una gran parte de la población bajo la línea de la indigencia? Que no puedan resolver las cuestiones mínimas de la vida. Es inexplicable. Porque en un país como este, que tengamos gente bajo la línea de la indigencia, siendo que hay países con muchas más dificultades que el nuestro que están superando esos problemas, es porque tenemos adentro un problema grave que resolver. Por eso la propuesta, el debate para que se apruebe un salario universal que resuelva el problema estructural de la indigencia en Argentina. Vamos a conversar ahora con la compañera Laura Rodolfo, con la que conversamos asiduamente, que ella es parte del MTE Rural, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y mañana van a hacer una asamblea nacional para discutir este asunto del salario universal. Estimada Laura, muy buenos días, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, querido Juan, buen día. Bueno, buen día, una forma de decir, ¿no? Porque mucho frío y, como si bien estás diciendo, la crisis es, ya no se aguanta más, realmente. Lo veníamos hablando de que ya no se pueden sostener las comidas diarias, los vecinos y las vecinas del sector de la economía popular estamos pudiendo a gatas lograr tener un plato de comida diaria, la gente se va sin cenar con un mate cocido y si tiene por ahí un pedazo de pan. Sin abrigo, este frío que está tan cruel, pero acá vamos a el tema que, ¿qué pasó con esta deuda que nos metieron? Este pago al FMI que nos están imponiendo. Y bueno, la realidad es así, muy corta, ¿viste? Que hay un sector de la población que trabaja y no tiene derechos y que somos invisibilizados. Hacemos de cuenta como que no existimos. Estamos en los barrios, estamos en todos los barrios populares, haciendo changas, reinventando nuestro trabajo, porque Juan y querida audiencia, nadie vive sin trabajar. Están las personas que te llevan un trabajo invisibilizado también, que son las tareas de cuidado. Nadie piensa en esa gente que está a cargo de un hogar y que cuida su mamá enferma, sus hijos, llevan adelante una familia y no tienen ningún tipo de ingreso. Todos trabajamos, Juan, todos nos reinventamos día a día y con una presión terrible, ¿entendés? Para poder ir a comprar un paquete de fideo y una salsa y dos cebollas. Acá, ¿me entendés? Nadie, absolutamente nadie de los sectores populares vivimos sin trabajar. La vecina que prepara comidas y prepara milanesas y las trata de vender, los albañiles, la empleada doméstica, esas empleadas domésticas, ¿me entendés? Que las están contratando un laburo de cuatro, que es de cuatro horas, y le dicen, en 2 horas me tenés que hacer este laburo. Mis compañeras me lo dicen, nos están reventando, porque en realidad me están haciendo limpiar algo que me llevaría 4 horas, pero me dicen, en 2 horas lo tenés que hacer. Y bueno, y por asegurarme esas 2 horas mal pagas, en negro, bajan la cabeza y lo hacen. Y el que vende pan y sale a caminar tratando de ofrecer un pan a cualquiera, los artesanos, ¿qué pasa con los artesanos? Que siempre vivimos en la informalidad y que somos trabajadores. Porque Juan, yo fui durante 30 años artesana. Durante 30 años pude trabajar de mi oficio. Y todo el mundo lo sabe, ¿eh? Y fui una trabajadora informal. Sin ningún tipo de derecho. El electricista que contratás cuando tenés un corte de luz. Toda esa gente son trabajadores informales. Los changarines. Necesitas hacer un pozo en tu casa para clavar un poste, ¿me entendés? Y llamás a alguien que sabe que anda al salto por un bizcocho, que es changarín, que se dedica a changa. La niñera que contratás también con el mismo lema de las trabajadoras empleadas domésticas. Entonces, ¿qué onda con todo ese sector? Son millones de personas. Y nosotras conformamos el sector de la economía popular. Decidimos organizarnos, ¿no? Acá, bueno, están los dos paradigmas, ¿no? Los trabajadores de la economía popular organizados, que somos los que conformamos también el sector de la economía popular, pero organizada, que nos reinventamos nuestros trabajos y conformamos cooperativas, unidades productivas. Pero después está el otro sector que no está organizado, que son 7,5 millones de trabajadores no organizados de la economía popular, que necesitan un piso de ingresos para subsistir. Porque en realmente la situación está, ¿entendés? Para atrás. Fíjate lo que dijo esta funcionaria del organismo internacional, la Georgieva, esta de Washington, que hay que aplicar dolor. ¿Dolor a quién? Más, yo hoy, ¿me entendés? No tengo calzado para laburar, un calzado de nieve que me aguanta el frío. Cuando entré de atender a las pollas, me dolían los dedos de los pies. Así es la realidad, Laurita. Mucho se habla en Argentina de los planes sociales, se opina sin tener conocimiento de lo que pasa, se habla de cambiar los planes por trabajo cuando la gente está laburando, está sosteniendo, está llevando el pan a su casa como sea. Es una locura pensar que aquellos que reciben un plan, alguna clase de apoyo, no están trabajando. Claro, sí, el potencial trabajo lo laburamos, lo pueden ver en nuestras cooperativas, en nuestras unidades productivas, existen, como por ejemplo nosotros, nuestras huertas existen, nuestros plantines existen, nuestras producciones de panificado existen, las compañeras que trabajan llevando a cabo las ollas populares, que también dan apoyo escolar. Y el salario básico universal es para ese sector que no está organizado, que no tiene un potencial trabajo. Y en el día de mañana se van a llevar a cabo asambleas barriales en todo el país. En todo el país, en todos los barrios, vamos a estar en diferentes puntos comentando, ¿no?, qué es el salario básico universal. Que debemos recuperar lo que nos robaron y que no la podemos pagar los que menos tenemos. Acá la tienen que pagar, ¿me entendés? Los poderosos, los que se la fugaron. Es muy fácil, ¿me entendés? Hablar, como dijo la vocera Cerutti, no nos dan las cuentas, tratando, ¿me entendés?, de boicotear la negociación que estamos haciendo por este derecho, que es un salario básico universal, como la asignación universal por hijo. Lo vimos con el IFE, lo vimos con el IFE. Los números son reales de toda la gente que está en la marginalidad, en la informalidad. Y lo que pedimos en este salario básico universal es un salario básico universal de 15.000 pesos para todos los trabajadores informales. Un aumento salarial de 15.000 pesos para empleados públicos y privados. Un aumento de 15.000 pesos para jubilados que cobran la mínima y aguinaldo para el potencial trabajo. Así que, bueno, nosotros los invitamos. En Cosquín, mañana va a haber una de las asambleas barriales a las 18 horas en el barrio Villa Pan de Azúcar, en Ayacucho 218. Ahí vamos a estar compartiendo una merienda, que es uno de los espacios donde hacemos ollas populares. Y bueno, vamos a estar compartiendo la merienda que llevamos ahí a esos lugares y vamos a estar en estado de asamblea barrial. Laurita, ustedes son una organización a nivel nacional, que podemos decir una organización del campo nacional y popular. Hoy vemos las noticias del desencuentro que empieza a haber entre Grabois y el gobierno nacional, luego de esta postura hermética del Ejecutivo, porque si bien en el Congreso se está planteando este tema del salario universal, luego del Ejecutivo que dijo a través de la vocera que no le dan las cuentas para otorgar este salario universal, empieza a verse ya un problema político con los sectores sociales que son la base de sustentación política de este mismo gobierno. Digamos, es curioso el escenario porque estamos viendo las definiciones de Juan Grabois diciendo de que si no hay lugar para discutir esto, se va a la lucha, y se va a la lucha contra un gobierno nacional y popular. ¿Qué está pasando, Laurita? ¿Hola? ¿Laura? Nosotros sí somos parte del Frente de Todos, que somos parte del Frente de Todos, pero siempre nosotros, nuestra política es en todo momento reclamar por lo que nos corresponde, reclamar por los derechos de los trabajadores. Y si este gobierno no está a la altura de la situación que está viviendo crítica los sectores marginales, los sectores de los trabajadores de la economía popular. Y bueno, hemos presentado el proyecto en el Congreso para el Salario Básico Universal. Y la vocera creo que medio como que se adelantó, ¿me entendés? En decir, no cierran los números. Yo le contesto, nosotros le contestamos a la vocera Gabriela Cerutti, que a nosotros tampoco nos cierran los números, que a nosotros no nos cierran los 3 platos de comida diario, un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena digna. Claro, que la gente de los barrios tampoco nos cierran los números. Qué liviano decirlo desde las más altas esferas del gobierno. Autitos como todos. La gente de los barrios, autitos, ¿me entendés? Viejitos, que se te rompe una cubierta y no podés comprar nunca más una cubierta. Los autos van quedando ahí y son nuestros medios de movilidad. Estamos en un momento que nada. Por favor. Y que la gente tome conciencia, que no tiren más tarde, ¿entendés? Ah, quieren trabajar, quieren cobrar sin laburar. No, todos trabajamos. Por favor, cuando le nombrás todas las personas, todos los rubros, ¿me entendés? Del que te viene a cambiar un cable a tu casa, que es un trabajador, ¿me entendés? Que le sale una changa, vaya a saber si una vez a la semana. el albañil. ¿Quién no contrata a un albañil? Esos trabajadores están registrados en negro. Son trabajadores informales. Así es. Estimada Laura, entonces la asamblea es mañana en el barrio Villa Pan de Azúcar en Cosquín. ¿Me recordás el domicilio? Ayacucho 218. Compartiremos una merienda y bueno, en el marco de las asambleas barriales en todo el país, en Cosquín tendremos ese escenario también. El movimiento de trabajadores excluidos. Juan, muchas gracias. Y no, bueno. Gracias a ustedes por sostener esos espacios productivos, por sostener la coherencia, la dignidad y por no claudicar, porque sería muy fácil también claudicar, como también está pasando con amplia franja de la sociedad que se están resignando. La verdad que es valiosa la postura de lucha que están teniendo como MT Rural. Muchas gracias, Juan, y en estos días te vamos contando cómo van sucediendo los escenarios. Acá tendrá micrófono. Y que ojalá, bueno, salga este salario básico universal. Gracias, Laura. Hablamos con Laura Rodolfo, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que convoca mañana junto a Juan Grabois, junto a los movimientos sociales de Argentina, a una asamblea nacional para exigir un salario universal, un salario básico.